Muy buenas noches, este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las noticias urbanas con toda la información de la jornada. ¿Cómo estás, Celina? ¿Cómo estás, Marcos? En este caso titulamos el informe del día de hoy, Verano no tiene fin. Y la tristeza de los niños, lamentablemente, Celina, tampoco. Así es, ¿y de qué estamos hablando? De que todavía los niños siguen sin clase, Marcos. Vergonzoso, realmente. Una semana más, 7 días más, sin que los chicos vayan a la escuela como corresponde. Y recibimos muchas cartas de nuestros... Así es, hoy quisimos en realidad que los protagonistas sean... que son las víctimas realmente, ¿no es cierto? De este tema que nos preocupa a todos. Así que se nos ocurrió, en un esfuerzo de producción... juntar todas las cartas que los niños, porque tenemos muchos admiradores niños que prenden el noticiero porque quieren estar informados, porque la juventud no está perdida, porque los niños quieren saber qué es lo que pasa hoy en el país y nos escuchan, nos miran, nos envían cartas. Miles también de cartas, Celina. Ositos de peluche, quiero decir, Marcos, que te han enviado. Sí, muy lindos. Bien. Seleccionamos solamente dos, si te parece, porque claro, recibimos tantas que no podemos leerlas. Si te parece, leo la primera, Celina. Por favor. Dice así: hola Marcos, hola Celina, mi nombre es Gonzalo, tengo 6 años y medio y los escucho todos los jueves con mi mamá y mi papá en nuestra casa, de González Catán. Quería contarles que me siento muy triste, pobrecito, ya que por culpa de personas irresponsables que solo piensan en cobrar sus sueldos, eludiendo su deber y su compromiso con la educación pública, no estoy pudiendo reencontrarme con mis amiguitos en el inicio de las clases, tal como debería ser, según la ley natural y humana, inobjetable, tradición que se ha respetado durante siglos hasta hoy, cuando se ve cruelmente truncada por estos individuos arteros que nos obligan a quedarnos en nuestras casas deprimidos, obesos, llenos de incertidumbre acerca de nuestro futuro individual y el de la humanidad toda. Excelente el flash desinformativo y el programa. Gonzalo Argañadás, DNI, 85.408.957. Con 6 añitos pueden sentir toda esta... conmovedor, esta la verdad. Este dolor, realmente. La piel de gallina. ¿Tenés alguna otra carta? Sí, es muy triste, realmente, sobre todo vinieron de niños que están expresando esta congoja. En este caso, elegimos la carta de una niña. Dice: hola Celina, soy Maya, tengo 10 años, soy de Avellaneda. Hoy mi mamá me llevó a la psicóloga y me dieron unas pastillitas que se llaman antidepresivos. Ay, pobrecita. Mi mamá dice que estoy enfermita por culpa de mi maestra que no quiere dar clases. Mis papás trabajan todo el día y yo me quedo en casa sola. Ayer hice récord y miré la tele 18 horas seguidas, lo que me provocó una deformación en la córnea. Mi mamá dice que soy como una paloma que se le desplaza. Ay, pobrecita. No podés seguir, Celina. Realmente me conmueve. Continúa, por favor. La madre la llama palomita porque se desplazan los ojos para los costados. Claro, de tanto mirar la televisión, y sí. Pero una vez que no puede volar, porque estoy tan aburrida que como y todo el tiempo, y en estas semanas engordé 15 kilos, no puedo caminar porque se me paspó la entrepierna. Esto está padeciendo. Es terrible. Esperamos que los maestros recapaciten, Celina. Continúa, Marcos. Así que mi papá me consiguió una silla de ruedas, que dice que son las que usan las protagonistas de las novelas que mi mamá mira y que a ella le va a encantar verme deslizarse sobre ruedas. Y que seguramente, sí, entreno fuerte, voy a ir a las Olimpiadas. Gracias por leer mi cartita. Los veo siempre. Chuy. Reponete, Celina, y te voy contando que el próximo jueves tendremos un informe especial sobre el 8M, ¿sí? Porque hoy no hubo tiempo. Así es. Sí, fue la marcha multitudinaria por la lucha de los derechos de la mujer, ¿sí? Sin embargo, ocurrieron algunos aislados incidentes, así que centraremos nuestro informe exclusivamente en ellos. Por supuesto, antes de despedirnos, agradecemos la presencia policial que cumplió con su labor, invitando al orden y a la reflexión a los agresores mediante la fuerza bruta, palos, forcejeos, golpizas. Continuamos con Ofrendas Urbanas. Un beso.